de mi libro Botella al Mar, que es una selección poética publicada en Guayaquil hace unas decenas de años. Voy a leer Guayaquil en la noche, un poema a mi ciudad. Está dedicado a un hombre multánime, desigual, apasionado, hondo y al mismo tiempo tierno, llamado Alberto Hidalgo, un poeta peruano que se nos fue hace unos años. Ciudad girante siempre, ¿cómo puedo hablarte del amor? Entregarte el pañuelo si es un dólar tu boca, si giras en el fuego, mordiéndote la cola y el propio corazón. Duermes con los boletos a la mano, aténse en la sonrisa, a 20 pesos la rueda que va a ninguna parte, a 10 sucres el beso, dura flor de excrementos, agria y pelada mano sin leche ni ciruelas de ternura, para los que perecen en la marea de lodo, bajo la soledad, maldita sea. Ciudad, ¿cómo te hicieron enemiga? ¿Cómo asesinaron la bandera y el pájaro y pusieron la boca de cemento, el jardín con alambres, los muros con electricidad y con prohibido pisar la hierba, permitido morir? Entrega ya las falsas armaduras, arráncate las pieles, vuelve a ser la querida, con estrellas fugaces en las piernas, la besada del esternón gozoso y el tobillo de pomas. Arroja la coraza de engañar y la masa de golpear a los niños. Ciudad estremecida, hija de la sonrisa, bestia pura del alba. Llegué hasta el foso de los muertos y grité hasta cuándo, mientras volaban aves de desprecio y aullaban en la noche comerciantes de bombas. No pude más y quise renunciar a la familia, renegar del pasado y el presente, para decir la vida, solamente la vida, pese a los enemigos del amor humano. Yo era Ernesto Brom y no pude regresar a mi casa. ¿Hasta cuándo peleamos, madre mía? ¿Cómo poner muletas a la noche? ¿Dónde encontrar las fotos de los niños? Yo era Sergius Estepan y soñaba con volver al mar. En las trincheras avanzaba hasta el día con mariposas de maíz, con palomas de cuadernos y sueños. No quería matar. En Curazao está esperándome el amor, pasando el puente de Willemstad en una casa dorada con letreros en holandés. En la noche de obuses yo no quise matar, no quise contemplar la cara pálida del hijo que rompí en una trinchera, mientras lejos la vida seguía siendo la vida, y salían a las calles las sombrillas del Sena, y volaban las blusas panimávidas de Valparaíso, y giraban melodías de tranquila cerveza en el paseo del Tívoli, y amábanse los adolescentes de Villa Borghese. En la sed del hospital de guerra quise volver a mí, con tajadas frutales, con vinos de reconciliación para la vida, cuando el amor me dijo, has sido tú, y no le quise creer. Cuando mi rostro quemado en las batallas escupía soledad y humo, maldita sea para siempre. Respondí solamente, regreso de la noche. Y lloré como antaño por la pérdida de la gata de Angora, por la rotura del juguete mecánico en nuestra casa celeste de Colonia. Lloré por la muerte del padre hace 1000 años en el río Caracol, por la cometa que me hicieron pedazos en la escuela. Torno a escribir oficios de ridículo llanto. Muy señor mío, renuncio a ser soldado. Distinguidos amigos, yo no puedo matar. Estimados señores, hundíos en el fondo de la noche de mierda. No pude más. No pude más. Llorando, arrojé por la borda el yatagán de acero, el uniforme de oficial y la estrella. Regresé a los sencillos trabajos de vivir, de amar y de ser hombre. Insomnio. Soy el náufrago, madre, y te llamo en la noche, desolado en el firme marchar hacia la muerte. Y de golpe me asalta la ternura infinita de los primeros años, y necesito saber que te hallas cerca, que tu lámpara vela puntual cerca de mí. Necesito tu vaso para la mala sombra de las pesadillas, tu báculo de nogal para el descenso en los sueños absurdos, tu desencantada sonrisa y tu mano sobre mis cabellos. Desolado, desde la mala noche, rompo mis puños en puertas infinitas y llamo y nadie me abre. Madre, dame la llave de tus alacenas. Soy un hombre perdido bajo la lluvia gris. Enciende la cerilla más tenue para que yo camine. Atraviesan la sombra desde los pórticos del alba la novia y su pañuelo de azafrán y nácar, la querida con sus besos impuros, todas las esperanzas y todos los fracasos, todos los malabares y los equilibrios en la cuerda floja. Vuelve el hombre, desde su madurez y de su poderío, hasta la comarca en que lloraba solo bajo la noche inmensa. Y vuelven a soltarse los mastines y a derramarse el vino de los odres y a señalar con los índices al niño desvalido. He aquí al que come los panes del lamento y la angustia. Madre, un oscuro terror, una incierta sensación de culpa hay en este hombre ciego que empuña las aldabas de las casas sin dueño en su erranza en la noche. Che de los Andes, cuando el pan no baja hasta la mesa triste, cuando el agua solloza desnuda entre las piedras, cuando el fréjol no canta desde la ollita negra, viene tu tos a hacernos compañía. Tu asma de niño militar, tu corazón tosiendo también para nosotros, tus graves lentes, tu mano de mandar padrinamente, llena de cierto amor y buenas noches. Cuando el frío se come a las estrellas y el viento hace pedazos a las chozas indígenas, en el páramo el ángel, viene desde la puna tu camisa de hermano, se tiende sobre el polvo y prodiga calor mi comandante. Tú sabías muy bien que en tu mochila, en tu libro de poemas y en tus noches de fiebre y de renuncias, se estaba haciendo dulce el banano de América, poderoso el café, generosa la caña. Tú sabías, comandante, que de la mala noche iba a nacer el alba. Para que tú pelearas de nuevo en la sabana y para que treparas la esperanza a los Andes, para que descendieras a los ríos de América y pusieras al pan su nombre americano, para que les pusieras nuevo nombre a los cerros y encendieras fogatas para los hombres libres, vino Jesús la noche en que estabas de espaldas, muerto sobre el cemento, acosado de flashes, liberado del asma para siempre, y se acostó en tu sitio, cambió sus trenzas rubias por tu melena juvenil y furiosa, trocó sus ojos cándidos por tus tranquilos ojos nazaritas y te ordenó volver a tu sitio en los Andes. Hoteles del Mundo. Ailinay. Hasta cuándo hemos de ser solo esto? Una palabra a cuestas como una vieja lágrima. Este pesado caminar hacia el tiempo, estos 5 centavos. Nada hay para esta absurda sequedad de mi llanto, ni un puñado de tierra, nada, ni los viajeros que algún día regresan y hablan de la confianza de la futura vida. Solamente una calle en la que nadie espera y nadie ha de llegar con la luz de algún silbo o con una tiniebla en la dura palabra. Sabes, siento que a veces me duele el corazón. Yo también siento a veces como si alguien me llama al fondo de mí mismo y me invita a viajar a la infancia perdida y quiere darme el calor de su mano y el dolor de sus ojos sin tiempo ni esperanza. Sé entonces que es mi duro destino abrir las puertas y soltar en la noche las aves prisioneras, ir juntando mi sal para los agrios panes que habrán de ser comidos en la ciega alta noche. Sé que nada me queda, solo mi soledad. Sé que me pertenece solo un vaso quebrado, donde bebieron muchos para apagar mi sed. Y soy de nuevo un hombre que camina por las calles sonámbulas. Una boca que dice no el amor, no el amor de estos 5 centavos. No el lecho ni la risa para estos pobres miembros perseguidos. Sea tan solamente en la desesperanza, la ilusión de una tarde con sol y golondrinas que al corazón lo lleve con suavidad de espuma por las calles con lágrimas y risas de la patria. De mi libro El regreso y los sueños, un viejo libro publicado ya por el año 1959, un poema de amor. Lejanía del sueño. ¿Por qué te he perseguido cada día más sediento, que ni el peligro con sus altas llamas, que ni tu fuerza en contra, que ni tu llanto nos podía separar? ¿Por qué tu ciego polen, mariposa quemada en todas las mujeres? ¿Por qué ahora, cercado de furias y de libros, de cuentas, te salgo a saludar bajo la madrugada? Todo es un vuelo en contra de la lluvia, de las piedras pequeñas, del cemento feroz. Todo es un vuelo a ciegas. Yo mismo no conozco esta palabra con látigos, este labio sollamado de soles y mareas, frontera de la noche, puñado de tierra donde el agua se nos hace ternura. Todo es un vuelo en contra de la lluvia. Giro de nuevo en torno de tu lámpara, fresa piel, toda en limpio color para decirme que es tarde, que hay un río que nunca se detiene, que son las 4:05 y que te sigo haciendo preguntas bajo el alba. Edu, dijo la muerte, ya es la hora. Y él replicó sonriendo, Zambita, espera un poco. ¿No ves que es muy temprano? Anda, más bien convídame un trago de aguardiente. Pero ella dijo, el último, tan solamente el último del último. Y cuando se lo trajo con esa mano de tan negra y negra, con esa mano de tan tierra y tierra, Edu la trajo nuevamente al centro. La metió bajo el toldo y en la colcha y ella contenta. La estrechó luego con sus pata a pata y ella gozando. La estremeció en el baile pierna a pierna y ella girando. Y él se fue de parranda cuando la muerte se quedó muriendo. El pan viene y se va, igual que las sonrisas y que los abrazos se marchan con los días y ya no alcanzamos más que a rozar las puntas de sus dedos o el ruedo de sus trajes de niña inesperada. Todo es un permanente fugar alas afuera, un apagar las luces pequeñitas, conservadas amor a pecho adentro. Nos vamos desvistiendo tira a tira las llamas transitorias. Nos vamos despojando a golpes de martillo hasta que un día cualquiera, desnudos y gozosos, pasamos por la puerta.